Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Jonathan Kiki Lescano, el 14 de septiembre de 2009, luego de una intensa búsqueda de sus familiares y amigos, aparecieron los cuerpos sin vida de Jonathan Kiki Lescano, 17 años, y Ezequiel Blanco, 25. La versión policial decía que ambos jóvenes fueron abatidos el 8 de julio, día en que desaparecieron, cuando supuestamente intentaron asaltar al efectivo de la División Conductas Delictivas en Espectáculos Deportivos de la Policía Federal de la Comisaría 12, Daniel Veiga, aunque ambos fueron ejecutados de disparos en la cabeza y fueron fichados como NN en la morgue judicial. El 11 de septiembre, una llamada del juzgado 49, a cargo del juez Facundo Cubas, le anunció a la familia de Ezequiel que había fallecido y que sus restos se encontraban en el cementerio de la Chacarita, enterrado como NN. La familia Blanco encontró el cuerpo de Jonathan en la morgue antes que también fuera enviado al cementerio. La causa quedó en manos del juzgado de instrucción 49, el mencionado Cubas. Este sobreselló al imputado sin conocerlo. Le tomó declaración por escrito y obvió hacer cualquier tipo de reconstrucción de los hechos. Más adelante, cae en manos de la familia un video que muestra los últimos momentos de la vida de Kiki. Filmado desde un celular, está sentado en el asiento del conductor de un auto, agonizando, víctima de una brutal golpiza. Los policías que lo rodean ríen, humillan e insultan a Jonathan. En noviembre de 2011, un fallo de la Cámara de Casación Penal ordenó reabrir la causa por el asesinato del pibe, revocó el sobreseimiento al policía Daniel Veiga y consideró no probada la legítima defensa. Además, apartó al juez Cubas y a la Sala 7 de Apelaciones. Comenzamos caminando la palabra. Buenas noches. Buenas noches, Luis Laferriere. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, tenemos como invitados hoy a Víctor Mendivil, secretario general de la Federación Judicial Argentina, y Enrique Viale, abogado ambientalista. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, poníamos esto como introducción, como pensando si esta reforma, vamos a conversar un poquito sobre la reforma judicial que nos ha atravesado desde lo periodístico, fundamentalmente, ¿no? En mi caso, porque esa fue la información que tuve. Vamos a ver si nos podemos informar desde otros lugares en estos días. ¿Y qué tipo de reforma es? Y pensando, a ver, si esta reforma hubiera sido hecha, por ejemplo, en 2008, ¿le hubiera cambiado la vida a Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano? No sé quién. No. Bueno, a ver, bueno, gracias por la invitación a discutir este tema que parece muy específico de abogados, pero es de, como bien andabas a la introducción, es de todos y afecta básicamente a nuestro pueblo, que todos los días, si hay un clamor que unifica en muchísimas marchas, es justicia, quiero justicia, y no hay justicia porque, si, entre otras cosas, se ha abandonado una de las cuestiones fundamentales, que es investigar, llegar a la verdad. No interesa la verdad en la investigación judicial, en el marco de las reformas que se han ido dando en los últimos 20 años, 30 años. Uno puede empezar a distintas fechas. Tenemos que tener en cuenta que la justicia junto con los ejércitos eran los dos ámbitos que el Santa Fe II, allá bastante lejos, el consenso, desde el consenso de Washington, plantea que son dos estructuras con personas que tienen permanencia, que tienen continuidad, que había que trabajar sobre esas dos estructuras y disciplinarlas, esas dos estructuras. A partir de esas decisiones del poder, el Banco Mundial y la AID, en algún lado USAID, pero bueno, la AID, han desarrollado, que es un organismo del Departamento de Estado norteamericano, han desarrollado hasta la fecha, por eso Evo la expulsa de Bolivia, planes muy brutales con respecto al modelo de justicia. Es instalar el mercado en las relaciones dentro del Poder Judicial. Y entonces es dar, dentro de lo que dice allá lejos y hace bastante tiempo ya, ese Santa Fe 2, dar seguridad y celeridad jurídica. ¿Y quién de nosotros no estaría de acuerdo con la celeridad y la seguridad jurídica? Pero inmediatamente dice para los inversores externos. Define el sujeto, claro, en la misma frase. Ahí está el tema de instalar, y eso han sido, como todas cuestiones del imperio, han sido consecuentes, han mantenido estas iniciativas y entonces han venido haciendo reformas. En el 94 estuvo la reforma, la primera reforma, digamos, importante, es la creación de los consejos de la magistratura en la reforma constitucional del 94, y ahí se instalan los consejos de la magistratura. Nosotros venimos desde la Federación Judicial Argentina y desde la CTA debatiendo y disputando este instrumento, porque es un instrumento que en definitiva termina de alguna manera barnizando el posible acceso más democrático a la justicia, pero es una mentira. Lo que nosotros decimos, y aquí finalizo, es que la única forma de garantizar un modelo de jueces distinto y un modelo de justicia distinto es si abrimos la selección de los magistrados y la construcción del modelo de justicia a toda la sociedad, y participa en la selección de los magistrados y en las estructuras y en la creación de las estructuras judiciales toda la sociedad. Y de ahí hay algunas experiencias que después las comentaremos. Enrique. Bueno, no, en el mismo sentido, ya centrándome, compartiendo las palabras del amigo y compañero, ya centrándome en los procesos estos de reforma impulsados por el gobierno nacional, nosotros hemos analizado con detenimiento y creemos que va en el sentido contrario al que se exclama o se relata, ¿no? En vez de democratizar la justicia, creemos que aleja la justicia de la sociedad. Fundamentalmente tres proyectos, bueno, que ya han sido bastante conocidos, que tiene que ver con el de medidas cautelares, que hace que ese instrumento sea muy restringido. Las medidas cautelares tienen mucha relación con los sectores más vulnerables de la población, nosotros los usamos permanentemente. El tema de la creación de una nueva instancia que también aleja a las cámaras de casación estas, ¿no? Que también aleja la justicia, digo, una sentencia firme a cualquiera de los sectores, incluso por supuesto a los vulnerables. En este caso me detengo un segundo diciendo, ¿quiénes quieren procesos largos? ¿Quiénes pueden enfrentar procesos largos? Son los sectores más poderosos. Las grandes empresas, en nuestros casos ambientales, tienen grandes estudios jurídicos a su disposición y no tienen ningún problema en enfrentar juicios que duren más años, como va a pasar a partir de la creación de estas instancias. Por el contrario, las sociedades necesitan respuestas más rápidas y no pueden afrontar los costos de un litigio judicial, y mucho menos con una nueva instancia. Es decir, que esto acentúa, y lo que hace que van a terminar arreglando previamente de manera perjudicial para los sectores más desprotegidos. Es decir, van a tener un arreglo extrajudicial, va a ser mejor que enfrentar un juicio de muchos años, y esto siempre favoreció a los sectores más poderosos. Y el otro es el tema de la elección de los consejeros. Nosotros, por supuesto, que apoyamos que haya una modificación y que sacarle lo corporativo incluso a los abogados, la elección popular, pero no en los términos que se planteó, que terminan siendo los partidos políticos los que terminan decidiendo, e incluso con un sistema de alianza, o sea, con un sistema que solo dos partidos, o uno solo, el Frente para la Victoria y el Radicalismo eventualmente, van a poder ser los únicos que propongan estos nombres. Eso también nosotros. En vez de profundizar, es decir, en muchos de los casos acentuó los peores problemas. Esta reforma acentuó muchos de los problemas que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo. Es decir, por ejemplo, no tener soluciones rápidas con las medidas cautelares, que nosotros tenemos bastante dificultades de conseguirla. Bueno, esto acentúa y aleja, más allá de las excepciones que después podemos hablar si quieren, que en el caso ambiental muchos de los puntos conflictivos estarían exceptuados, crea un mecanismo, digo, importante de alejamiento de la justicia. Por eso, bueno, estamos preocupados, realmente estamos preocupados, y bueno, no por supuesto no acompañamos para nada, no acompañamos ni los proyectos y mucho menos el relato que se contó, ¿no? Claro, esto entonces de la democratización de la justicia quedaría restringido a una cuestión más electoralista. Pero la seguimos en un minuto, sí. Vamos a una pausa. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Caminando la palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Continuamos en Caminando la Palabra con los invitados Víctor Mendivil y Enrique Viale. Hablábamos de esto, democratización, aparentemente está entonces restringido el término a la posibilidad de votar en una lista como se votó hasta ahora un concejal o un diputado. Esto es directamente inconstitucional, salvo, podríamos decir que no puede llegar a estar liberado el tema de los académicos, que podría decir que figurara en una lista de un partido político, no estaría limitado a ninguna, pero que los representantes de los jueces y de los abogados vayan en una lista de un partido político, y ese partido político tiene que tener representación en 18 provincias, prácticamente es volver a la situación inicial. Yo que tengo muchos años en tribunales, cumplí 48 años en marzo de este año, he vivido el proceso de la justicia, depende del partido que gane, son, por ejemplo, hay tres jueces, dos para vos, uno para mí. Entonces, y esto ha sido así, entre radical y peronista. Esto ha sido así. Es histórico. Entonces, ahora han vuelto a eso. Claro. Acá hay dos estructuras que pueden elegir jueces solamente, que es el peronismo y el radicalismo. Que el radicalismo le dice a la oposición, enfrentemos esta lista y construyamos una lista de personalidades, y lo único que hace eso es legalizar y darle un barniz a algo que es profundamente antidemocrático y además inconstitucional. Nada más un comentario, una duda, ¿no? Una opinión sin haber entrado en este tema, pero sí en otro. Nosotros estamos en un país, en una sociedad capitalista dependiente. Hay un modelo económico social que ha consolidado ciertas estructuras, que avanza hacia una especie, nosotros llamamos el neocolonialismo extractivista, donde más allá de que se manifiesten, pero hay políticas de Estado que hay coincidencia entre oficialismo y también los principales partidos de la oposición, y entre grandes medios de comunicación, tanto oficialistas que tienen un control absoluto como los supuestamente opositores. Y da la impresión que hay un montón de leyes que se están haciendo que apuntan a sentar las bases para consolidar este modelo, donde todo lo jodido que tiene, es decir, el mega saqueo que a través de las grandes corporaciones, que lo que yo digo también es la mega corrupción, está oculta y está siendo protegida tanto por los grandes medios como por la legislación. Pasó también con la ley de medios, que aparentemente, bueno, claro. Aparecía una pelea fuerte, pero no, en ningún momento ninguno de los medios cuestiona este mega saqueo, esta mega corrupción. Y lo preocupante es que lo que ustedes estaban señalando recién, ¿no? Que en las medidas que se van tomando, más allá de todo lo que puede ser el chiporroteo de las críticas a lo que puede ser la corrupción, la corrupción del gobierno y de los funcionarios, se cuidan todos de hablar de esto otro, ¿no? De consolidar este modelo que va generando resistencia popular, y que esa resistencia hay que acallarla de alguna manera, por un lado con el ocultamiento de los grandes medios, o por otro lado con la legislación. Digo, esta legislación apunta un poco más allá de que se pelee oficialismo oposición, por un lado a consolidar este modelo, y de paso también desde el oficialismo a tratar de también de ocultar la corrupción más pequeña, la corrupción de los funcionarios. Sí, a ver, yo creo que es una reforma especialmente antipopular y antidemocrática. Y esto no puede dejar de leerse. Hay un artículo de ayer de Roberto Gargarela, compañero, que habla de la conjunción entre estas normas que se hicieron y la ley antiterrorista, ¿no? Que dos normas que, primero, que fue muy espectacular cuando dijeron en el tratamiento de la ley antiterrorista, que dijeron, no, bueno, nosotros no la vamos a aplicar, ¿no? O sea, ¿para qué sancionar una ley que no la van a aplicar? Claro. Y además como si fuesen eternos en el poder. Exactamente. Esto es lo mismo, o sea, dicen, no, bueno, esta reforma nosotros, bueno, o sea, contando, o sea, lo que no se dan cuenta es que puede venir un gobierno más de derecha que el actual, digo, nacional. Y en ese marco, digo, la aplicación, tener esa espada de Damocles, que es la ley antiterrorista, en el caso de los movimientos sociales, las asambleas en todo el país. Y la reforma de este Consejo de la Magistratura también va a ser una espada de Damocles, pero en este caso para la justicia, digo, para parte de la justicia. Yo no creo que ahora, yo no defiendo el estado actual de la justicia, yo soy muy crítico, somos muy críticos hace mucho tiempo, fundamentalmente, no tanto, tanto en la ciudad de Buenos Aires o en los juzgados nacionales, como en las provincias. Las provincias, los poderes judiciales están al servicio del Ejecutivo local. Y el Ejecutivo local a la vez está al servicio de los grandes emprendimientos extractivistas. San Juan es un claro ejemplo de ello, donde los tres poderes están al servicio, por ejemplo, del capital minero. Con jueces federales, el juez federal de San Juan, juez Miguel Ángel Gálvez, el que le dio la medida cautelar a la Barry Gold en 20 horas, o sea, presentó, en 20 horas le dio la medida cautelar para no cumplir con la ley de glaciares, es ex diputado provincial de Gioja. Ese es el juez, o sea, esa es la justicia federal. Por eso nosotros sí creemos que la democratización de la justicia pasaba por otros lugares, y ninguno de los tocados, digo, juicios por jurado, democratizar en serio, digo, el acceso a quienes son funcionarios judiciales, en nuestro caso, por ejemplo, la creación de tribunales ambientales con juzgados especializados, peritos especializados gratuitos, es decir, una serie de cuestiones, un montón de cuestiones que no tienen que ver con lo que se hizo, por el contrario, caminan por otros lugares y que no se buscaron. Lo que pasa es que en el marco de un discurso que parecía profundamente democrático, bueno, se hizo todo lo contrario. Por eso, bueno, estamos... Esa es una vieja práctica. Sí. O sea, hacer lo contrario del significado de la palabra, ¿no? Entonces, eso es una vieja, un viejo concepto de muchos años. Y que en la época de Cabal y de Menem se utilizó de una manera espectacular. Total. Hablar de la ley de solidaridad previsional y crearon las AFJP. Claro. Hablar de la ley de empleo y se estableció la ley del desempleo. Entonces, digamos, se siguen manejando los mismos mecanismos. Uh-huh. Entonces, se modifica por todas las violaciones, todo lo que significaba la ley antiterrorista. Bueno, la ley, se pone en marcha la ley antiterrorista, pero se modifica al mismo tiempo la ley de RT. Y entonces al sector que tiene un marco jurídico protectorio, como son los trabajadores, se los manda a pleitear a la justicia civil, en el caso del sistema de ART. Entonces, es evidente, esa es una vieja cuestión, claro, que viene de años del Banco Mundial. Yo digo, esto, claro, tiene un marco y lo siguen llevando adelante. Es un anhelo empresarial también. Claro, no solo empresarial, sino... Claro. Patronal. O al mismo tiempo, a los fines de lo que decía acá el compañero, de desalentar los juicios, la Asociación de Abogados Laboralistas tuvo que presentar un amparo de... para que el Poder Ejecutivo Nacional cubriera las vacantes de jueces de la seguridad, de jueces del trabajo, porque no estaban cubiertas 14 vacantes, prácticamente. Al mismo tiempo, se persigue o se le inician acciones a los jueces que le hacen lugar en la seguridad social a los jubilados. Herrero. Claro. José, entonces lo tuvo Herrero un montón de tiempo afuera. Y eso, gran juez. Y eso juega como un efecto cascada para los otros jueces. Disciplinador. Claro, exacto. Eso disciplina. Nos guste o no nos guste, disciplina. Son pocos los corajudos adentro de la justicia que ponen los otros días. Nosotros le hacíamos un homenaje a Luis Cotter, el juez camarista federal, como Hugo Cañón, que llevaron adelante, digamos, en la época de Alfonsín, la inconstitucionalidad de la obediencia debida, el punto final. En la mayoría la totalidad del resto de los jueces no dijeron nada. Esa es la verdad. Tuvo que aparecer por allá en una figura que saltó. Entonces, quiero decir, se utilizan estas leyes para ir disciplinando. Y no se cubren las vacantes de los jueces, se lentifica la justicia del trabajo, pero ahora se le pone, dicen, para acelerar, una estructura burocrática más entre el juez y la corte. Entonces, ¿qué es eso que va a acelerar? Es mentira. Eso es para desalentar. Y volvemos al principio de lo que decía el compañero. Yo soy un laburante, tengo que hacer un juicio, me corresponden 50.000 pesos. La empresa viene y me dice, ¿querés 20.000? Yo digo, doctor, ¿cómo viene la mano acá? Y mirá, pibe, va a tener que esperar 4 años, qué sé yo. Dame los 20, digo yo, dame los 20. Si uno y termina arreglando por y termina así el juicio, termina así. Eso es lo que. Ese es el mercado en la justicia. Sí, bien, el disciplinamiento era lo que estaba flotando, digamos, en este bloque. Y me pareció que era hacia adentro de la justicia, como bien lo menciona Mendivil, y también hacia el grupo, hacia la sociedad en general, ¿no? Porque si una ley depende de quién esté en el gobierno para ser aplicada o no ser aplicada, también me parece que hay un disciplinamiento hacia afuera. Vamos a una pausa y seguimos. No existe amor em SP, labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase de postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é buquê. Porque são flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP, os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Amor em SP, labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase de postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é buquê. Buquê são flores mortas. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué, radio por qué, radio, radio, radio. La radio del movimiento. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Continuamos caminando la palabra. Tenemos como invitados a Víctor Mendivil, secretario general de la Federación de Trabajadores Judiciales, y a Enrique Viale, abogado ambientalista. ¿Para qué se hizo entonces? ¿Cuál es el motivo por el cual se hace esta reforma? Yo, en principio, tratando de ser bien breve, es a los fines de crear las condiciones de un mayor administración, disciplinamiento para los próximos años del funcionamiento de los jueces. Se preparan por toda la crisis que tienen, por las situaciones de corrupción y por si llegan a perder las elecciones, para que quede una estructura positiva a favor de ellos, para estar cubiertos. Se preparan para eso, como lo hizo Menem, y nosotros generamos con tantos compañeros y amigos una movilización hasta que cayó la corte. Se fue la corte, pero muchos de los jueces menemistas siguieron como jueces y todavía están como jueces, y son los que cubren. Así que en ese sentido creo que lo hacen para eso, para garantizar la discusión de los negocios, que como vos dijiste de entrada, acá lo que discuten son negocios. Entre Clarín y ellos están discutiendo negocios. Y las cuestiones de los trabajadores, las cuestiones de empleo, las cuestiones ambientales, ahí no hay que discutir, porque ahí hay sociedades comunes. O sea, si discutimos el Borda, nos enojamos con por supuesto, cómo no va a repudiar el Borda. Ahora, hay una sociedad inmobiliaria en Buenos Aires que los legisladores de la ciudad de Buenos Aires le votan a favor a Macri el tema de la isla de Marchi y el Borda. ¿Por qué? Porque están de acuerdo los opositores, porque hay negocios inmobiliarios fantásticos en la ciudad de Buenos Aires para llevar, y ahí no hay discusión. Después discuten la tajada, ese es el tema. Bueno, ahí coinciden muchas cosas, no solo este famoso pacto PROCA, como lo se bautizó en su momento, y que nosotros... Yo entendí que era PROCAS. Bueno, a la vez también. Hay una canción de las pastillas del abuelo que se llama así también. Por las coincidencias, y muchas cuestiones coinciden. Y en una de ellas, por ejemplo, Macri tiene un proyecto casi igual de limitación de las medidas cautelares en la ciudad. Claro. Que era anterior incluso. Es decir, que es presentado por su legislador Ritondo, Cristian Ritondo, vicepresidente primero de la legislatura. Es decir, en muchas cosas coinciden, y en los negocios inmobiliarios también. Que entregaron la ciudad a la especulación inmobiliaria, que es la que termina definiendo el perfil de ciudad. Nosotros tenemos muchas actuaciones judiciales, nosotros litigamos mucho, es decir, conocemos la justicia desde ese lugar, en la ciudad de Buenos Aires y también a nivel nacional. Y cada vez tenemos mayores dificultades con un macrismo que tiene la misma lógica, es decir, que actúa sobre los poderes judiciales de la ciudad, presionándolo, intentando disciplinarlo, recusándolos de la misma manera que al juez Herrero de Seguridad Social, claro, lo recusaba el gobierno nacional, ANSES. En la ciudad, el juez Gallardo, por ejemplo, que era un juez proclive más sensible a las cuestiones sociales. Los mismos cuestionamientos a la justicia, de que nos paran, bueno, así el macrismo. Digo, coincidencias hay muchas y no es casual. Por la sociedad que tienen, digo, y ahí es donde volvemos a lo que decías vos antes, de que hay toda, es decir, ahí puede haber discursos más progresistas o recordar derechos humanos de alguna manera, pero en el fondo hay una cuestión que es igual tanto para el macrismo como para gran parte de la oposición, que tiene que ver con este modelo extractivista que lleva adelante el país. Nosotros estamos hablando de extractivismo urbano en la ciudad, es decir, ese concepto lo largamos porque tiene todas las mismas características del extractivismo en urbano. Es decir, es acumulación por desposesión, en las ciudades no hay oro, no hay soja, pero sí hay tierra, y eso es lo que busca la corporación. Claro, nosotros decimos IRSA de Elstein, la famosa esta terrateniente de la ciudad, esa es la ciudad, lo que Monsanto es al campo, lo que la Barrick es a la cordillera, porque tiene la misma lógica, relaciones con los gobiernos, baja intensidad de la democracia. Es decir, Elstein tiene muy buenas relaciones tanto con el gobierno nacional como con el gobierno de Macri. Es el banco hipotecario, el banco hipotecario es el que sortea el procrear. Es decir, toda una sociedad. Ustedes saben que Elstein es el mayor terrateniente de la Argentina en soja. Sí, sí. Aunque no se conoce eso tanto, ustedes claro, obviamente que sí, porque, claro. Pero digo, Elstein, si juntara las propiedades en la ciudad de Buenos Aires, tendría más de un barrio. Si, además de ser el dueño de todos los shoppings, es decir. Y con la misma lógica. Destrucción y con de ambiente. Destrucción de ambiente, porque la construcción indiscriminada. Por ningunear los lugares. O sea, el Borda. No había nada. Eso, ¿se acuerdan que dijo eso la vice jefa? Claro. En el Borda no hay nada. Como en el campo, cuando claro, se ponen soja, no hay campesinos, no hay indígenas. Claro. O en Famatina no hay nada. Uh-huh. ¿Cómo no? Bueno, la misma lógica, nosotros estamos escribiendo mucho sobre eso, lo hemos discutido con otros compañeros. Es decir, exactamente la misma. Y las resistencias, digo, en la ciudad se están haciendo resistencias muy interesantes. Pero bueno, tenemos que volver a la justicia. Pero tiene que ver con eso. Nosotros hemos accionado últimamente contra muchos de este accionar del extractivismo urbano. Y en muchos lados teníamos resultados, porque la justicia de la ciudad y la legislación de la ciudad era interesante, con algunos jueces interesantes. Pero el macrismo empezó a disciplinar. Y no solo el macrismo. Nosotros, por ejemplo, accionamos contra todo el grupo de leyes estas sancionadas en el pacto PRO-K. Claro. Y no presionó al juez solo el macrismo, también lo presionó el Frente para la Victoria, que su presidente Olmos, el presidente del Consejo de la Magistratura, es Olmos, sí, sí, un ex legislador del Frente para la Victoria, que ejerce presión sobre la justicia todo el tiempo, ¿no? Destruyendo quizás algunas salpicaduras de independencia que existía en la ciudad, ¿no? De la justicia. Digo. O sea, ustedes interpusieron un recurso. Nosotros una acción de amparo en el momento que hicieron las audiencias públicas, que fueron las famosas audiencias públicas. Sí, en diciembre del 2012. Que fueron muy conflictivas, claro, que tuvimos, la verdad. Nosotros en ese momento, por ejemplo, hicimos una marcha con compañeros también de la CTA, a IRSA, por ejemplo, y ahí nos reprimió la Policía Federal. Nos reprimió con palos, gases, no salió a ningún lado. Digo, porque esas cosas no salen en ningún lado, porque tienen toda la corporación estaba ahí. Estaban los pro y los K en contra. Pero esa, yo recuerdo muy bien, esa, por ejemplo, esa represión. No fue salvaje como la de Borda, pero sí, nos corrieron, nos tiraron gas, hubo gente golpeada, es decir, no hubo detenidos, pero. Y eso fue en la puerta de IRSA, por ejemplo. Es decir, todo un sistema que defiende. Al sistema, valga la redundancia. No sé de qué manera afectaría la resistencia de en este caso de sectores sí, populares frente a la depredación ambiental y bueno y también frente al avance contra los derechos de los trabajadores en que la reforma. A ver, nosotros en materia ambiental, cuando nos enteramos, el proyecto original no tenía ningún tipo de excepción a la cuestión ambiental. La cuestión ambiental, hablo socioambiental, nosotros sí, tenemos una mirada amplia, social de lo ambiental, es el territorio, por eso hablamos de la defensa de los territorios. En ese sentido no tenía ninguna excepción, es decir, y las acciones judiciales ambientales sin medidas cautelares no existen. Claro. Se moría el procedimiento ambiental. Claro. Nosotros lo titulábamos así, no existía más. Es decir, no había forma de acceder. ¿Por qué? Porque obviamente si están por. Vamos a hacer un ejemplo el más sencillo. Si están por talar un árbol, si yo no consigo una medida cautelar que lo pare talar el árbol, bueno, yo puedo ir a juicio, cuando termine el árbol talado no me sirve nada. Pero hay cosas mucho peores, ¿no? Digo, la construcción de una mina de oro, por ejemplo, Esquel paró en su momento la mina de oro con una medida cautelar. Nosotros paramos, por ejemplo, la construcción de un barrio privado en Santa Catalina, en Loma de Zamora, todo un lugar que ahora es una reserva natural que iba a ser, por la empresa Covelia, iba a ser un barrio privado. O sea, sin esa medida cautelar que está vigente todavía, ahora ese lugar, que es un lugar increíble, sería un barrio privado. Es decir, y bueno, nosotros lo que hicimos, contactamos rápidamente, es decir, con algunos senadores, y le planteamos esta cuestión de que se acababa el litigio ambiental. Y al final, y bueno, y hablamos también con la gente del CELS, que también nos escuchó, que también lo planteó, y al final pusieron, exceptuaron en tres lugares conflictivos. Las causas de naturaleza ambiental, que justo así le habíamos dicho nosotros que debería ponerse. Es decir, y ahí vea tres lugares conflictivos que siguen estando, y la ley sigue siendo inconstitucional. No puedo ser tan egoísta y decir que porque está exceptuada la ambiental, claro, no, claro. Porque el acceso a la vivienda digna, por ejemplo, no estaría exceptuado. Si alguien que lo están por desalojar, y que nosotros hemos hecho muchas acciones judiciales para defender la vivienda digna, no la podríamos hacer, ahora no tenemos la medida cautelar, si en este caso. ¿Por qué? Porque no solo pone plazos, o sea, la sociedad tiene que saber, no solo pone plazo de 3 a 6 meses, perdón que me exceda, no. Le quiero sino que también pone una contracautela real. Eso es uno de los peores. O sea, para obtener una medida cautelar hay que pagar. Ajá. Es decir, hay que poner plata. Imaginen parar a una mina de oro, cuánta contracautela pediría un juez. Claro. Aunque sea 1.000 pesos, una comunidad indígena para pedir una medida cautelar tiene que pagar. Hasta ahora era contracautela juratoria, si uno iba y firmaba, claro, que se hacía. Ahora hay que pagar. Eso está aceptado en materia ambiental, pero no en muchos derechos humanos, derechos de los trabajadores, es decir. Alguien que va a ser acusado de una vivienda, como por ejemplo, claro, entre otros, hay un montón. Lo único que está aceptado es vida, salud y ambiental. Todo lo demás, que hay derechos de mucho tipo, laborales, ni hablar, no están exceptuados de estas medidas. En el tema de los trabajadores judiciales, por ejemplo, sí, la ley avanza un poquito y dice: vamos a hacer concursos para el ingreso. Muy bien, desde una perspectiva como uno la ve, está bien, porque intenta eso, permitirle acceso a sectores que no tenga un amigo juez, un pariente, una, claro, novia, o sea, amante de alguno del Poder Judicial o de algún legislador. Perdón la expresión, pero es la realidad. No tengo nada con las amantes de nadie, pero digo, no, que puede ser muy amable la expresión. Entonces, lo que sí sucede es que ponía dos figuras después, para o sea, el personal con estabilidad, la locación de servicio y el contrato. Entonces, algunas organizaciones fueron, se quejaron, a nosotros no nos dieron participación. Recién hoy, y lo dijo Berbisky, estuvo interesante, en la matanza, en el debate sobre la justicia, que yo estuve a las 2 de la tarde, al mediodía ahí, dijo Berbisky: bueno, es interesante este debate, lástima que nos convocan cuando ya aprobaron las leyes. Muy bien, digamos, más allá que ser un hombre que... Sí, lo dijo con de entrada. Entonces, quiero decir, nosotros, ¿qué sostuve yo ahí? A ver, al mejorar, esto está bien. Ahora, damos concurso. Ahora, después, para ascender todo el resto de mi vida, de mis 35 o 40 años en el Poder Judicial, en la Justicia Federal o en la Justicia Nacional, yo tengo que depender del afecto, si soy un buen alcahuete, si soy un buen felpudo, porque no garantiza que yo sea un empleado, no está puesta en consideración mi idoneidad. Entonces, como lo dice la Constitución, claro, Nacional. Entonces, quiero decir, no está garantizada la carrera judicial. Pero además, eliminaron una de las figuras de la precariedad, pero queda el contrato. Y hoy, en la Justicia Nacional y la Justicia Federal, hay una inmensa cantidad de contratados, ingresantes, intermedios y cargos muy importantes en la justicia. Y esa es una manera de tenerte agarrado las pestañas. Claro. Porque claro, vos sos contratado. La Corte, y acá con esto termino, acaba de sacar una resolución que a los secretarios recién van a ser dada la estabilidad definitiva cuando tengan 10 años de contratado. O sea que tienen que tener un disciplinamiento de 10 años. ¿10 años? Yo acabo de decir hace unos meses atrás la Corte de la Nación. Vamos a una pausa. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Buenos días, Buenos Aires. Por dioseros y lincheras. ¿Por qué hacemos radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros en el intento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Buenos días a las palomas escondidas. Al que sueña, al que escapa, al que lucha. Para comunicarte con Radio ¿Por qué? info@radioporqué.org.ar info@radioporqué.org.ar Hay otro tiempo que corre, mientras te alcanzo. Salud por mí. Cada segundo apretado que pasa, mientras te alcanzo, te vas a casa. Llevé una amiga, se quedó de ama y yo despedida. A cena de vino, desayuno de agua, pienso, salud por mí. Cada segundo apretado que pasa, mientras te alcanzo, te vas. Cara de santa, uñas de gata, al potro y al niño, trátalos con cariño. Mientras te alcanzo, salud por mí. Cada segundo apretado que pasa, mientras te alcanzo, salud por mí. Bueno, continuamos caminando la palabra con Víctor Mendivil y Enrique Viale. Mendivil, específicamente, una mirada hacia adentro de los trabajadores judiciales. Sí. Bueno, nosotros desde, digamos, la etapa de Cavallo, Menem Cavallo, prácticamente perdimos en el país un régimen salarial que garantizaba el igual trabajo, igual remuneración. Que era el sistema de porcentualidad y enganche al sueldo de juez de la Corte de la Nación. Esto nos permitía que todos los judiciales del país, el ingresante en Jujuy, el ingresante en Tierra del Fuego o en la provincia de Buenos Aires, cobraran un mismo salario. Uh-huh. Con la avenida de... Lo habíamos conseguido los años en el 74, 75, lo perdimos con Martínez Díoz en la dictadura, lo recuperamos al fin del 83, lo perfeccionamos, un avance en el principio del gobierno de Alfonsín, lo empezamos a perder con Sur Ruil y lo terminamos de perder, nos lo sacaron con la ley puesta de emergencia del Estado de la época de Herman González. Claro. Estoy hablando capaz de prehistoria, pero bueno, es lo que nos pasó. Y de ahí en adelante nosotros no pudimos recuperar una relación salarial digna en la justicia argentina, por ejemplo. Entonces hay sueldos de 100.000 pesos de los jueces y sueldos de 3.300, 3.500, 4.000 pesos de los trabajadores judiciales. Cuando la relación antes era una relación, que quizás alguno cobre más, porque cobran 3% de antigüedad desde el día que se recibieron de abogado. Entonces, este señor que es juez de la corte, el doctor Fay. ¿Hace cuánto se recibió? Debe tener 70 años de recibido, así que imagínate. 200%. Así que que cobra FAI es fantástico. Claro. Bueno, por decir así. Pero más allá de eso, entonces nuestra remuneración cayó en forma muy importante. Y además se precarizó la relación. Como en toda la estructura del Estado, se instaló la precariedad laboral. Y entonces apareció. Todavía hay en muchos practicantes o meritorios que es trabajar gratis para la justicia. Es una vergüenza, pero es trabajar gratis. Yo fui a mis años jóvenes, 4 años trabajé gratis para hacer mérito para poder entrar. Quiero decir, eso era como una palabra ya bien entendida, que había que hacer eso. Eso se está eliminando. Ahora aparece la figura del pasante, que son las universidades mandan a los chicos a hacer supuesta práctica, en realidad... Los chicos quieren conseguir un puesto en tribunales más que hacer la práctica. Claro. Y la mayoría se quiere quedar y a trabajar como sea y gratis. Entonces, pero además está el contratado y otra figura que instalan el modelo de inestabilidad laboral. Ese es el modelo de mercado. O sea, si la justicia que ellos quieren instalar, yo vuelvo al Santa Fe 2. Es una justicia de para el mercado. Entonces, por ejemplo, una justicia de mercado son donde tenemos que recurrir los tribunales a nivel continental que la Argentina tiene que recurrir para resolver los conflictos. estos tribunales continentales, que ahora no me sale la CIADI. El CIADI, muy bien, CIADI. Gracias. El CIADI es una estructura precaria. Ahí se contrata a un juez para que resuelva la causa argentina. Hay un abogado, el ahora presentado como muy progresista, doctor Bocer, que va y litiga en contra de los intereses argentinos en el CIADI. Y el CIADI tiene jueces contratados para resolver una causa, empleados contratados para resolver esa causa. Ese es el modelo, en definitiva. Por eso el proceso lo siguen haciendo. Precarización, pasantía, sueldos o contratos que van generando una situación de inestabilidad, pero también de disciplinamiento dentro de la justicia. Y termino con esto. Estas cortes de justicia, que tienen rasgos positivos en muchos aspectos, en el caso nuestro, nos niega todo. Se presentó a la OIT el año pasado, la Corte de Justicia de la Nación, y dijo, a los empleados judiciales no le corresponde discutir paritaria, porque son empleados que están tan bien, que tienen, cobran muy bien, hasta tienen la misma licencia, días de licencia que tienen los jueces, y no tienen la responsabilidad de los jueces. Por lo tanto, le dijeron a la OIT. ¿Eso la Corte Suprema? La Corte se dirigió a la OIT. Un brulete, una grosería. Por supuesto, la OIT le ha observado el caso 2281 a la Argentina, y le ha dicho a la Argentina, gobierno argentino, tiene que, señores de la Corte, están vigentes las leyes y los contratos, claro, en los distintos convenios internacionales, claro, que obligan a que ustedes tienen que discutir paritarias con los trabajadores judiciales. Esa es el peor de los patrones, creo, lo tenemos nosotros en la justicia, que son los jueces. Yo pensé que este gobierno no aceptaba la renuncia de la soberanía y no aceptaba contratos que incluyeran el CIADI como árbitro. No, no es así. Hay muchos. No, digo, lo pensé, la mayoría de las, sí, no, la mayoría de las inversiones, entre comillas, extranjeras, están también, entre comillas, protegidas por estos convenios. A ver, volviendo a la Corte, nosotros con la Corte también nos hemos tenido fallos históricos como el de Riachuelo, claro, pero en el último tiempo la Corte se ha vuelto mucho más conservadora. Nosotros tenemos una causa, por ejemplo, iniciada por Ciudadanos Sanjuaninos contra Pascual Ama en la Corte hace 6 años y está en un cajón, porque la Corte no ha dicho si es competente siquiera, una causa que es lo que nosotros llamamos competencia originaria. Esa causa nosotros hace 3 años, cuando salió la ley de glaciares, presentamos con otras organizaciones un escrito denunciando que Pascual Ama viola la ley de glaciares. Tampoco, es decir, en la misma causa. 6 años en un cajón que la Corte no dice nada. Por eso, bueno, nosotros, digo, porque ha generado muchas expectativas, pero también hay que mostrar todas las caras de esta Corte, ¿no? Digo, la verdad que esa causa, del lado chileno, ahora acaban de suspender la justicia chilena a Pascual Ama, o hace pocos meses. Pero del lado argentino, nosotros hace 6 años, no nos cansamos de decirlo, está en un cajón de la Corte no tiene plazos, entre comillas, pero hay plazos razonables, ¿no? Debería, donde se denuncia el daño ambiental irreversible en la mayoría de los casos que produce la Barrick Gold en su emprendimiento. Si hubiera que ir a discutir un conflicto entre China y Argentina por la producción de los vagones y los ferrocarriles actualmente que nos provee la industria china, el CEO o el gerente general del intermediador entre esos negocios es el señor Franco Macri, entre el gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno y la empresa china. Y el señor Franco Macri, de acuerdo con el gobierno argentino y el gobierno chino, si hay que laudar una situación, una diferencia en esos contratos, la justicia que está consensuada, definiremos nuestro conflicto con los chinos en la justicia de Londres. Esa es la defensa de la soberanía jurídica y la defensa de la soberanía judicial y de los intereses soberanos. Casualmente los ingleses van a ser los que van a definir quiénes tienen el derecho en alguna cuestión como se plantea con los chinos. Y además que cobra 3% por toda relación. Franco Macri tiene el contrato ese que no hace nada, pero todo lo que se comercia con China, 3% directo va para él. Uh-huh. Claro, uno a veces se pregunta, ¿por qué habrá sido, no? Entonces que Franco Macri, cuando se presentaba Macri, porque todos recordamos que en algún momento amagó a presentarse a competir con Cristina en las elecciones nacionales, y dijo, yo no voy a votar a mi hijo, voy a votar a Cristina. Ahí por ahí está la explicación. Algo había. Algo había, ¿no? Que les, no el, y hay más socios. El nene lo voy a dejar crecer un poco más. Como, bueno, con toda la industria inmobiliaria también tienen muchos socios. Calcaterra, el primo de Mauricio, uh-huh. Que es uno de los que ha hecho, por ejemplo, la obra millonaria de la tunelera de Maldonado, de las obras de Maldonado, que costaron millones de pesos. Fue el primo de Mauricio. Ese tiene negocios con Lázaro Báez. Sí. Sí, se van encontrando, en los grandes negocios se encuentran uno con otro, ¿no? Así que estamos en este tema. Sí. La justicia, no, todos estos pasos que se han dado, a nosotros, a los trabajadores, nos ponen a hablar positivamente porque aparece una figurita que es, bueno, hay que dar concurso para ingresar al Poder Judicial. Eso es positivo. Uh-huh. Ahora, todo lo demás, la creación de las cámaras de casación, la cuestión de las cautelares y la cuestión de la selección de los magistrados, que es el núcleo central de la reforma, eso es todo negativo. Y es un paso atrás en lo que se refiere al acceso a la justicia de millones de ciudadanos. Eso es un paso atrás objetivo. ¿Es complementaria esta reforma a la reforma de la ley antiterrorista? Yo creo que sí, en el marco que lo dije, o sea, en el marco de un disciplinamiento, con una disciplina a la sociedad, a los movimientos sociales, a los grupos que pelean, y con otra disciplina a la justicia, es decir, tiene la misma lógica. Y tiene la lógica de disciplinamiento porque apliquen o no, las dos tienen la función de actuar como espada de Damocles. Es decir, la ley antiterrorista puede ser que no la apliquen. Es decir, es cierto que puede ser que no se aplique, pero que pende como un hilo en la cabeza de los luchadores sociales, sí, claro. No hay duda, y que puede llegar a decir que nosotros tenemos luchadores muy fuertes que no. Y la otra también, puede ser que no usen, digo, esas mayorías que van a tener, pero que los jueces se van a, muchos de ellos, y los que los más cobardes sobre todo, van a disciplinarse ante el primer amague, digo, de cualquier cosa, es objetivo también. Bien, el programa se nos está yendo. Bien. Así que, Mendivil, si usted quiere cerrar alguna cosa, no, que haya quedado. Solamente es que hay que seguir dando la pelea con todas las organizaciones sociales, ambientalistas, de derechos humanos, por una democratización en serio. A los magistrados los tiene que elegir la comunidad en su conjunto, tiene que haber participación de la sociedad. El vecino tiene que decir si Mendivil es buen vecino y es candidato a juez. Si yo soy un loco autoritario en la cuadra, pues si soy juez voy a ser mucho peor. Entonces, la sociedad tiene que opinar en su conjunto, no solamente en mis cuestiones académicas. Entonces, en ese sentido, creo que hay que modificar totalmente este mecanismo. Hay experiencias como la de Chubut y como la de Entre Ríos, que son consejos de la magistratura con participación de la comunidad, que esta reforma podía haberlos convocado a esos consejeros que hace 15 años que eligen jueces de otra manera, claro. Que son agrimensores, que son docentes, que son trabajadores judiciales, que son vecinos. Sin embargo, no convocaron a ninguno. Quiere decir que no les interesa democratizar. Nosotros tenemos propuestas, tenemos iniciativas y toda nuestra solidaridad a los compañeros que hoy han sido detenidos en La Plata por haber avanzado en una lucha, en una protesta social y le han iniciado una causa penal a los compañeros de ATE, que es una vergüenza. Yo en el mismo sentido, a mí lo que me preocupa es cuando abren estos debates, entre comillas, y los cierran, ¿no? Los cierran rápidamente y mágicamente. Y que no, con todo el tanto tiempo, compañeros como lo de la CTA, que viene hace tanto tiempo, nosotros también, planteando una verdadera democratización, nos cierran el debate. Eso es lo preocupante de todo esto, ¿no? Que ahora se cerró el debate y ya pareciera que eso es otro tema y hay que pasar a... Y nos quedamos nosotros con un montón de propuestas que venimos planteando hace tantos años y que van a quedar en la nada, ¿no? Lo mismo pasó con otras cuestiones, que también se abre el debate, no se puede hablar. Por ejemplo, la recuperación de YPF, la manera que se hizo. Bueno, hay muchas. Bueno, por eso planteamos y esperemos que se pueda reabrir este debate y que no se cierre... Como pretenden, parece. La CTA lanzó una campaña durante todo este año sobre el tema de los recursos naturales, los bienes comunes.